para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Bershka lanza colección de Sailor Moon. La firma estrenó una línea dedicada a la serie de anime que incluye prendas funcionales inspiradas en las tendencias deportivas y el streetwear. Se pueden encontrar buzos jogger, poleras, polerones, chaquetas, bodys y hasta un mini vestido. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.